RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Buenos días, son las 6, las 5 en las Islas Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Hoy los cielos van a estar cubiertos en la mitad norte de la península, nubes que se van a extender a lo largo del día a otros puntos del país y en Canarias la mañana va a estar despejada. Y así hasta el lunes, todo depende ya de la decisión del presidente del gobierno. Ayer reunía a sus más próximos en la Moncloa, pero como ha dejado ver en la carta que publicó a las 7 de la tarde y que ha convulsionado la política de este país, la decisión es puramente personal y la anunciará el lunes en una comparecencia pública. Pedro Sánchez suspende su agenda y se plantea su dimisión como respuesta, señala, a la estrategia de la derecha, que ha superado todos los límites al atacar a su mujer, señala el jefe del Ejecutivo. El escenario es muy, muy incierto. Nadie esta mañana, y hoy la prensa de derechas, de izquierdas, se lo está preguntando, pero nadie sabe apuntar hacia dónde va la vida institucional de España. Unas nuevas elecciones, la búsqueda de un debate sobre las líneas rojas en el debate público, una movilización pública, la dimisión efectiva del presidente y la investidura de un nuevo gobierno. Bueno, pues solo lo sabe Sánchez. Ahora mismo hay tres planos, por situar algunos realmente, por ordenar la situación en este laberinto en el que estamos. Por una parte, la investigación judicial de Begoña Gómez a instancias del autodenominado sindicato de la ultraderecha Manos Limpias. Veremos qué dice el juez de la audiencia madrileña tras haber ordenado las primeras diligencias que ha declarado secretas. En el PSOE dicen estar muy tranquilos porque aseguran que no hay caso. Está, por otra parte, la decisión personal del presidente del gobierno, que ya les he comentado. Y tres, también la digestión por parte de los partidos de un panorama absolutamente imprevisible hoy. El PSOE está desconcertado, en shock, a la espera de Sánchez. Los socialistas acusan al PP de desconocer los límites. Ha habido momentos de tensión, de crispación, pero durante meses y meses y ha habido una deslegitimación no solo del gobierno, sino de su persona. Es Ximo Puig y ayer pasó por los micrófonos de Radio Nacional, anoche, por el 24 horas. En Onda Cero, el líder del PP acusa a Sánchez de buscar una polarización extrema para España. Alberto Núñez Feijóo. Victimizarse, polarizar aún más la política española y supongo yo que movilizando a su electorado y a su partido de cara a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Sánchez suspende su agenda pública, como hemos dicho, hasta el lunes. Los ministros sí mantienen hoy sus compromisos, así que hoy vamos a escuchar muchísimas declaraciones públicas. Pero ya saben, recuerden, hoy la política del país está a la espera del presidente del gobierno, a la espera de una decisión personal de Pedro Sánchez. Lalo Tovar, buenos días. Buenos días. Y se lo cuento porque a todo esto a medianoche comienza la campaña de las elecciones en Cataluña. Inevitablemente atravesada por este anuncio del presidente. Esquerra Republicana, consejera de territorio de la Generalitat, en Radio Nacional, en el 24 horas, muestra empatía y mete cuñita. Empatizando con el dolor que causa y la tensión que provoca, que en definitiva a nosotros de esto vamos sobrados de acusaciones infundadas. El candidato del PSC ha tenido su afán, comisión en el Congreso, monográfica sobre el caso Koldo, es la impulsada por el PP. Respuestas de Salvador Illa ahí en tono más alto. El resultado es que fueron a los técnicos y el resultado es que los técnicos evaluaron y compraron cero. Esto es lo que ocurrió y es lo que a usted no le encaja. Es que fue así. Más allá de todo esto, Lalo, abrimos el foco, sí, porque hay más noticias. Hay más. En la mañana el mundo sigue girando, aunque son las 6 y 3, las 5 y 3 en las Islas Canarias, casi 4, llevamos, bueno, enzarzados, evidentemente, mirando a esto que está marcando la actualidad política y, desde luego, social e institucional de este país. Pero además de todo esto, en Tailandia, día clave en el juicio a Daniel Sancho, el propio acusado toma la palabra. Está acusado de matar y descuartizar al colombiano Edwin Arrieta, él mismo confesó, pero su defensa se centra en probar que Sancho precisamente se estaba defendiendo de Arrieta, aunque la fiscalía y la acusación insisten en que el crimen fue planeado. Hoy declaran Daniel Sancho y también su padre, el actor Rodolfo Sancho. 5 euros por disfrutar de sus canales. Entra hoy en vigor la tasa turística en Venecia. Para evitar el turismo de masas, para preservar una ciudad frágil y para recaudar también. Es una tasa inédita a la que se oponen sus propios habitantes, en todo caso, aunque ellos estén exentos, obviamente, como los menores de 14 años. También van a quedar prohibidos los paseos de grupos de más de 25 visitantes juntos y el uso de megáfonos. Y con megáfono no, con micrófono, el de Radio Nacional, dentro de un rato, desde Venecia, nuestro corresponsal Jordi García nos cuenta. Y un poco más lejos, en la Guyana Francesa, continúa nuestra enviada especial Rosa Basteiro, viendo cómo Europa recupera su autonomía espacial. El cohete Ariane 6 de la Agencia Espacial Europea ya está prácticamente listo para su lanzamiento. Rosa. Buenos días, seguimos en el puerto espacial de Kourou, en este pedacito de Amazonas europeo en el que Ariane 6 ya luce en posición vertical apuntando al espacio. Poco queda ya para que esté todo listo para su vuelo inaugural previsto para mediados de año, un vuelo inaugural simbólico porque llevará poca carga, pero importante especialmente para nosotros porque se va a poner a prueba este gran cohete con tecnología española, como nos cuenta Lucía Linares, la jefa de Estrategia de Transporte Espacial. Primero, un pequeño satélite de la Universidad de Cataluña, que es un CubeSat. Para haceros una idea, es como un cubo Rubik, 10 por 10 por 10 centímetros, y va a probar tecnologías en órbita. Y luego también tenemos una plataforma de despliegue de satélites desarrollada por la compañía UARX Space, que es española también. Hoy está prevista la colocación de uno de los propulsores y mañana el segundo que Ariane 6 necesita para su lanzamiento inaugural previsto desde aquí, desde el puerto espacial de la Guayana Francesa de la Agencia Espacial Europea a mediados de este año. Y antes de los deportes, Pablo Herrero, buenos días. Buenos días. Convoca el Consejo Superior de Deportes justo en la víspera de la posible proclamación de Pedro Rocha como presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí, la decisión sigue en el aire a expensas de lo que decida hoy el Consejo Superior de Deportes, cuya comisión directiva somete a votación si suspende a Rocha y a la gestora por falta muy grave al haberse excedido de sus funciones y también por una posible intervención de la federación. En ese caso, sería otra comisión tutelada por el CSD y la FIFA la que se encargue de que el futuro proceso electoral se complete. Pedro Rocha, el único candidato que logró los avales necesarios en las elecciones, también está investigado por la adjudicación de contratos irregulares en la federación durante 5 años, el periodo en el que él era vicepresidente económico. Y gracias, Pablo. Otro nombre del día, Xavi Hernández, va a seguir siendo entrenador del Barça, al menos durante la próxima temporada. Miki Camino. El entrenador del Barcelona dijo que dejaría el equipo cuando terminase esta temporada, pero seguirá el año que viene al frente del Barça después de reunirse anoche con toda la directiva del club en casa de Joan Laporta. Así habló Rafa Juste, vicepresidente deportivo del Barça, a la salida de esta reunión. Xavi ha detectado una ilusión por parte de la masa social del club enorme, y precisamente esto le da una fuerza enorme para continuar con todos nosotros con este proyecto, de lo cual yo me alegro muchísimo. En cuanto al tenis, hoy Rafa Nadal debuta en el Open de Madrid desde las 5 de la tarde, hora peninsular, en la que será su última participación en este torneo. Y además, en baloncesto, en los cuartos de final de la Euroliga, anoche el Barcelona perdió el primer partido de la serie contra Olympiacos y pierde el factor cancha. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Esto ha sido realmente una satisfacción muy grande y compartirlo con la gente y compartir con ellos mis canciones, compartir el camino, la vida, pues esto realmente es una gran satisfacción enorme, esto es el éxito, ¿no? Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar, un ejemplar único, no lo dejes escapar. Agradeciendo el cariño a su público en cada intervención, así lo hemos escuchado, un Serrat pletórico que poco después de bajarse de los escenarios dice, sigue escribiendo, sigue creando, componiendo, haciendo de la música literatura, y por esto, por influir con su trabajo, por contribuir con sus canciones. Joan Manuel Serrat, Premio Princesa de Asturias de las Artes, en Barcelona. Ana Puyol, buen día, buenos días. Saludos, emocionado, feliz, agradecía Joan Manel Serrat este premio que define como un colofón a su carrera artística. 2 años después de que dijera adiós a los escenarios, el jurado del Premio Princesa de Asturias reconoce por unanimidad su trayectoria, que dice une la poesía y la música a través de valores como la tolerancia, la libertad o la diversidad. Autor de éxitos como Mediterráneo o Palabras de Amor, Serrat ha sido y sigue siendo banda sonora de varias generaciones en España y en Latinoamérica, y tanto en castellano como en catalán. En ese sentido, evita polémicas políticas y se decanta por inspirarse y transmitir, dice, aquello que nos rodea. Siempre me siento como cómplice, acompañante y parte de cualquier causa en la que haya podido estar implicado. El Princesa de Asturias de las Artes es el primero de los 8 premios que entrega la Fundación este año y tiene una dotación de 50.000 euros. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Mira, Luis Mateo Díez decía también en su discurso exactamente eso, que el camino se hace al andar, que uno puede tener ambiciones, evidentemente, pero que lo más importante es caminar y si se puede disfrutar del camino solo por el mero hecho de transitarlo, solo por el mero hecho de caminar. Bueno, esto que estamos contando es muy difícil, ya lo saben ustedes, tan difícil como enfrentarse cada día pues a su afán, pero oye, esto puede ser una buena posibilidad, un buen ánimo, un buen impulso, un buen estímulo para comenzar la mañana de este día, de este jueves, de este 25 de abril, en el que están ocurriendo tantas cosas, en la que el panorama está tan enconado, tan extraño, tan incierto, tan convulso, que vamos a intentar ponerle una sonrisa. La marca de la radio pública, evidentemente la información, ya saben, bien separada de la opinión, y con estas recetas vamos a intentar explicarle esta mañana del miércoles, por cierto, del jueves, 50 años, de la Revolución de los Claveles, en un día en el que también España tiene que mirar a esa experiencia en Portugal. 6:11, 5:11 en Canarias, les dejo con Lalo Tovar y la actualidad de la mañana. España a las 6. Empezando por ese gesto que lo decía todo ya bien temprano, serio, muy serio, apretando los dientes, la mandíbula, dejando que las palabras las dictasen al tiempo su cabeza y sus tripas. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se concede un tiempo para reflexionar si merece la pena mantenerse en el cargo. Necesita parar, dice, y pensar junto a su mujer si merece o no la pena, después de haber aceptado un juez de Madrid abrir diligencias para investigar a Begoña Gómez, la esposa del presidente, por supuesto tráfico de influencias. Abre el juez diligencias a petición de una agrupación, una organización que se autodenomina sindicato, que es de clara tendencia ultraderechista y que se llama Manos Limpias. ¿Firma Sánchez en una carta a la ciudadanía? ¿Merece la pena seguir? Pues no lo sé. Y atribuye a la derecha y a la ultraderecha la que es para él una operación para intentar hacerle desfallecer en lo personal y tumbarle así políticamente. Cancela toda su agenda pública y emplaza al país a conocer su decisión el lunes. Es una situación inédita. Siguen pasando cosas que no habían pasado nunca. Sandra Gallardo. Si Dimito sigue, lo desvelará el lunes en una rueda de prensa. Hasta ese día, suspense, intriga. Pedro Sánchez dice que necesita parar y reflexionar junto a su mujer. Cancela toda la agenda. En el inicio de la campaña catalana, una decisión insólita, personal, que consultaba con muy pocos, comunicaba a la coalición y anunciaba vía carta a los ciudadanos por la tarde, tras evidenciar en el Congreso por la mañana que estaba muy afectado por este tema. Sánchez se pregunta si merece la pena seguir, tras abrirse diligencias por una denuncia de Manos Limpias contra su mujer, un ataque sin precedentes de la ultraderecha, cree el presidente, que se siente víctima de una campaña de acoso y derribo atacando a su familia para hacerle daño a él. En la carta acusa directamente a Feijóo y a Abascal de poner en marcha una máquina de fango apoyándose en medios ultraconservadores y en el sindicato Manos Limpias. Cree que su denuncia no se sostiene, que Begoña Gómez defenderá su honorabilidad y probará que son unos hechos inexistentes. Es una denuncia que se sustenta en recortes de prensa, en informaciones publicadas en la prensa, y el juez ha llamado por el momento a periodistas para escucharles. Ha abierto diligencias rápidamente, atendiendo la denuncia de Manos Limpias, firmada por su fundador y secretario general, Miguel Bernard, quien fuera, en tiempos de la transición, mano derecha de Blas Piñar, líder de Fuerza Nueva. Caballero de honor de la Fundación Francisco Franco es Bernard. Pero volviendo al 2024, Alberto Núñez Feijóo, en Onda Cero, dice: Sánchez quiere victimizarse y polarizar. E intuye Feijóo, en todo caso, lo que Sánchez dirá a los españoles el lunes. Pues dirá: verá usted, para parar la derecha y la extrema derecha, y por responsabilidad voy a seguir al frente del gobierno. Bueno, eso solo lo sabe Sánchez. Más Rupión, más. Reacciones en cascada desde prácticamente todas las formaciones políticas. Tono muy duro en Vox. Santiago Abascal se preguntaba en X si esto es otra de las maniobras de Sánchez para presentarse como víctima y acallar así la indignación de los españoles. Ignacio Garriga pedía su dimisión. Y lo que exigimos ahora es que dimita y luego reflexione y deje de protagonizar más actos electoralistas como parece que está dispuesto a protagonizar. En Esquerra reconocen estar desconcertados ante este anuncio. Respaldo a Sánchez, pero no exento de reproches. Gabriel Rufián señala que la derecha que fue a por Irene Montero y Mónica Oltra y que criminalizó un referéndum, ahora se revuelve contra un PSOE que, asegura, miró hacia otro lado en muchas ocasiones. Eso sí, asegura que la única opción es apoyar y aguantar y que antes rotos que doblegados. Le ponía voz en estos micrófonos Esther Capella, consellera de Territori de la Generalitat. Empatizando con el dolor que causa y la tensión que provoca, nosotros de esto vamos sobrados de acusaciones infundadas. Más reacciones en el independentismo. Carles Puigdemont, algo escéptico con los motivos de la decisión de Sánchez, ha recomendado al presidente que se someta a una cuestión de confianza para despejar dudas. Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, habla de solidaridad hacia Sánchez e insiste en que los morados saben bien lo que es el lawfare y la persecución mediática. Fuentes de H. Bildu reconocen estar sorprendidos ante el anuncio de Pedro Sánchez y esperan la decisión del presidente el próximo lunes. Es que todo el que afirme tener la respuesta de lo que va a pasar ahora mismo, pues no está diciendo la verdad. Hay mucho de elucubración. Pero también hay certezas, hay escenarios posibles. Jorge Merallo, pensando en el lunes, en la Moncloa y en Pedro Sánchez, ¿qué puede decir el lunes? Bueno, pues puede presentar una cuestión de confianza. Es una herramienta de la que dispone el presidente del gobierno. Puede acudir al Congreso de los Diputados y someter a examen su respaldo político. Puede conseguirlo, ¿eh? Haciendo valer una mayoría de respaldos que a día de hoy tiene, pero también puede no lograrla. Entonces ahí tendría que dimitir y comenzaría el proceso de investidura de un nuevo candidato. Esta es la primera opción, la de la moción de confianza. Otra es directamente dimitir. El PSOE tendría, por tanto, que designar un nuevo candidato a la presidencia y someterse a un debate de investidura. Si le apoya la mayoría absoluta, tendríamos nuevo presidente o presidenta del gobierno, igual que si le apoya una mayoría simple en segunda votación. O sea, 176 síes a la primera o más síes que noes a la segunda. Y la tercera vía, la tercera opción, ¿puede Pedro Sánchez convocar elecciones? Bueno, de momento no. Tendría que esperar hasta el 31 de mayo, que es cuando se cumple justo un año de la anterior disolución de las Cortes. Si eso sucede, a partir de entonces volveríamos a mirar al verano con ambiente, con aroma electoral. Así empezamos el jueves, el 25 de abril, el último jueves del mes, y veremos si el último de algo más. Vamos con lo crítico, lo previsto, con lo que iba a ser, de hecho, la gran novedad. Teresa Rivera, cabeza de lista del PSOE para las europeas. Leticia Arenas. Sí, como Calviño, Teresa Rivera ha estado con Pedro Sánchez desde su primer gobierno, desde la moción de censura, como ella ascendió a vicepresidenta y como ella saldrá del Ejecutivo para asumir un puesto en Europa. La aspiración de Moncloa es que se convierta en comisaria del próximo Ejecutivo comunitario, aunque eso no será inmediato y, por tanto, no habrá una crisis de gobierno ya. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez sacrifica para las europeas a uno de los puntales de su proyecto político. Una sesión extraordinaria del Consejo de Energía de árboles, ciudades resilientes. Para hacer una valoración de qué es lo que ha ocurrido en estos últimos días. Donde no se poden los árboles por capricho. Con un perfil muy técnico que poco a poco ha ido adquiriendo también peso político, es la elegida para hacer frente al avance de la ultraderecha y los movimientos negacionistas del cambio climático en Europa, pero también para arañar votos a la izquierda tratando de situar al PSOE como el verdadero partido de las políticas verdes. Teresa Rivera es una voz autorizada y muy respetada en Europa. Tiene por delante el reto de conseguir dinamizar la candidatura socialista del 9 de junio, cuando el PP aparece por delante en todas las encuestas. Su candidatura será oficial en el Comité Federal del próximo sábado, en el que el PSOE entrará en campaña para las catalanas y en precampaña para las europeas. Eso es, antes de las europeas del 9 de junio serán las catalanas. El 12 de mayo, esta noche ya de hecho, a medianoche comienza la campaña. Campaña que Carles Puigdemont va a hacer desde el sur de Francia, y resuena un término, un concepto recuperado por Puigdemont para decir que está en Cataluña sin realmente estar. Habla de la Cataluña Norte, pero corresponsal en Francia, Antonio Delgado, hablar de Cataluña Norte es como hablar del Rosellón aragonés. Vamos, en el siglo XXI, como decir nada, ¿no? La Cataluña Norte de la que habló Puigdemont no existe, al menos en los mapas oficiales de Francia. Es un departamento llamado Pirineos Orientales y en la historia Condado del Rosellón. Lo que sí existe en él es una cierta identidad catalana. En mucho pueblo hay a la entrada el nombre del pueblo y abajo País Catalán. una identidad que es reivindicada. Una identidad cultural, pero sin peso político, dicen el periodista Antoine Gasquet y el sociólogo Dominique Sistach de la Universidad de Perpignan. Hay una función simbólica en ese empeño de presentar una relación con la Cataluña española, pero eso no tiene ningún tipo de efecto electoral, político o incluso identitario. La gente no sigue en absoluto ese credo. De hecho, en las últimas elecciones, la lista más votada fue la de Agrupación Nacional, el Partido Nacionalista Francés de Marine Le Pen. Los catalanistas apenas rascaron el 2,5% de los votos, pero justo este año se ha abierto un proceso que tal vez reavive su causa. El Consejo Departamental promete una consulta para cambiar el nombre del departamento, del aséptico Pirineos Orientales a otro que refleje, dice, su herencia y cultura. ¿Oportunidad para Cataluña Nord? Cataluña Nord es más político y... Demasiado político, admite Ramón Faura, veterano militante del catalanismo local. Hay una asociación recogiendo firmas a favor de País Catalán. Faura se conformaría incluso con el más modesto de Pirineos Catalanes. Demanen poc. Aquí pedimos poco, nos dice. Al final se han adelantado, iba a pasar de todas maneras, pero TikTok, la red social que sirve para compartir vídeos fundamentalmente, se ha adelantado. TikTok había lanzado en España y en Francia un programa de puntos. Si el usuario veía determinados vídeos, un número determinado, invertía determinado tiempo, recibía a cambio puntos canjeables por dinero para comprar en plataformas de venta por internet. A TikTok la Comisión Europea le había dicho que por ahí que no fuera. Y finalmente Bruselas, David Bidueiro, no ha hecho falta ir a más. TikTok se ha adelantado antes de que fuera la propia comisión quien suspendiera el programa de recompensas de su versión Lite, que otorga más puntos a sus usuarios cuantos más vídeos vean o sigan a más creadores de contenido, más puntos que luego pueden canjear en tiendas de comercio electrónico. En Bruselas saltaron las alarmas. Considera que este diseño de la aplicación puede acabar siendo tóxico y adictivo, especialmente para los más jóvenes. Nuestros hijos no son conejillos de indias para las redes sociales, explica el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, crítico hace dos días con la plataforma china porque no había presentado un informe obligatorio con los riesgos que podía provocar la aplicación y sin medidas para evitarlos. Este documento ya lo ha entregado, confirma la comisión, pero TikTok suspenderá igualmente este sistema de recompensas en España y Francia como tarde el 1 de mayo y durante al menos dos meses para que Bruselas tenga tiempo de analizar el texto y llegar a sus conclusiones. El comisario Breton avisa, la investigación continúa. Sony 22, y este es el primer censo de centros residenciales que elabora el IMSERSO, el primero en España. 6.831 centros en nuestro país. La mayoría son para personas mayores y solo uno de cada cuatro residencias son públicas. Juan Coca. Cataluña, seguida de Castilla y León y Andalucía, concentran casi la mitad de residencias del país. Solo el 14% son de titularidad y gestión públicas, el 25% si sumamos las que gestionan empresas privadas, y la gran mayoría son de titularidad y gestión privadas y además con ánimo de lucro, aunque en el caso de las que atienden a personas con discapacidad son organizaciones o fundaciones sin ánimo de lucro. Un mapa que explica la secretaria de Estado de Derechos Sociales permite cuantificar la situación y promover cambios. Rosa Martínez. Que puedan continuar en su domicilio con los cuidados y los apoyos que requieran todo el tiempo que deseen. Y que si esta opción no es viable, la de permanecer en su domicilio, puedan disponer de alternativas de atención residencial que se parezcan lo más posible a un hogar y que funcionen como tal. Una ratio de 0,36 trabajadores de primer nivel de atención por residente. 8 de cada 10 trabajadoras son mujeres que atienden a una mayoría de mujeres, un 68%. Otro de los datos que evidencia es la situación de los centros. En el caso de personas con discapacidad, solo uno de cada tres acredita ser accesible, 4 de cada 10 en el caso de centros de mayores. Además, más de la mitad de habitaciones son dobles. Y es la enfermedad parasitaria potencialmente mortal más antigua que se conoce. Tiene 30 millones de años y aún no tenemos un remedio eficaz extendido, accesible a todos. Es la malaria. Más de 600.000 personas murieron en el mundo en 2022 por el picotazo de ese mosquito que lo portaba. ¿Y en qué ha encontrado aliado, además? Pues como tantas otras cosas, en el cambio climático. Luisa Pérez. Vivimos cuatro años en Nigeria. Sí, sí, la tuve. Silvia Carredano contrajo la malaria hace 40 años mientras trabajaba expatriada en el país africano. Ella lo puede contar. Tuvo suerte porque Nigeria tiene la mayor incidencia mundial de esta enfermedad parasitaria. Fran Bartolomé, de Médicos Sin Fronteras. El mayor problema de la malaria es que depende de tres factores, ¿no? Que uno es el vector que la transmite, ¿no? El mosquito. Depende también de la susceptibilidad de las personas, ¿no? Y del entorno. Muchas veces eso hace que sea tan complicado. La ONG mantiene 12 proyectos de salud en República Centroafricana, también en el Sahel, la zona del mundo con mayor tasa de malaria. Fifi Lueto está sobre el terreno. El abordaje es multifactorial. Antes de que llegue el pico, pues vamos a dar mosquiteras, profilaxia a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años, porque son los más vulnerables. Las vacunas de la malaria ayudarán, pero no reemplazarán a ninguna de las medidas que actualmente funcionan y que se tendrán que seguir implementando a gran escala. El experto en malaria, Quique Basá, director de IS Global, pide un mayor esfuerzo mundial para romper el círculo pernicioso de la desigualdad que denuncia Silvia. La malaria se da en países muy pobres. Si la malaria se diera en los países nórdicos y en Estados Unidos, te puedo asegurar que ya estaba prácticamente erradicada. Según la OMS, sería preciso invertir 9.000 millones de dólares anuales para erradicar la malaria. El mundo actualmente gasta un tercio. En los deportes, el entrenador del Barça, Xavi Hernández, va a seguir al mando del equipo la próxima temporada. Miki Camino, buenos días. Sí, buenos días. Un contrato que termina en 2025 y que se va a cumplir tras la reunión que ayer Xavi Hernández mantuvo con toda la directiva del Barcelona en la casa del presidente Joan Laporta. A la salida de esta reunión, Rafa Juste, el vicepresidente deportivo del Barcelona, habló así sobre la decisión de que Xavi Hernández siga al mando del equipo. Él quiere desarrollar y continuar con este proyecto. No he tenido ninguna duda que Xavi continuaría con nosotros, ninguna. Estamos mejorando muchísimo el juego del equipo con gente joven de casa, que es muy difícil apostar. Ha sido Xavi el que lo ha hecho. Y además de Xavi Hernández, el otro nombre propio de este jueves es el de Rafa Nadal. Hoy debuta en el Open de Madrid desde las 5 de la tarde, hora peninsular, y Nadal ha confirmado que esta será su última participación en Madrid. Ayer, en declaraciones a Radio Televisión Española, hablaba así sobre su situación. Mi plan ahora mismo es no romperme, ¿no? Si me rompo, evidentemente, se acaba todo. Es lo contrario a lo que es mi forma de entender el deporte. En cuanto a la jornada de ayer en el Mutua Madrid Open, dos derrotas para los españoles, para Pau Lavadosa y Pablo Llanas, que caen en primera ronda del torneo. Y en cuanto al baloncesto, Miki, semana de cuartos de final del playoff de Euroliga. Ayer debutó el Barcelona en esta ronda con una derrota que le hace perder el factor cancha. Sí, derrota en el primer asalto contra Olympiacos, 75-77 para el equipo griego, que fue por delante prácticamente durante todo el partido. Con esta derrota el Barcelona pierde el factor cancha y está obligado a ganar en Atenas. Escuchamos a Ricky Rubio tras el partido. Somos capaces de ganar fuera, lo demostró este equipo, creo que ganando allí, y bueno, al final el factor cancha es importante, pero mejor las sensaciones, ¿no? Y hoy hemos visto qué podemos hacer para jugar bien y qué no para no repetirlo. Hoy turno para el Real Madrid y Baskonia, segundo partido de la serie entre los dos equipos españoles. El equipo de Chus Mateo se llevó el primer asalto este martes y hoy será la segunda cita entre blancos y basconistas. Lucas García, buenos días. Buenos días, partido cuyo guión será con casi toda seguridad distinto al primero. Los blancos buscarán repetir la fórmula que les dio el primer punto de la serie, mientras Baskonia, en palabras de Dusko Ivanovic, su entrenador, al equipo le faltó agresividad, paciencia y cuidar mejor el balón. Esta noche a las 9 tenemos el segundo asalto de la serie, de nuevo en el Palacio de los Deportes, donde el Real Madrid buscará tener el primer match ball la semana que viene en Vitoria, y Baskonia que la eliminatoria llegue igualada al Buesa. Gracias, Lucas. Por cierto, otra de baloncesto en la NBA. Ayer Jordi Hernández fue presentado como nuevo entrenador de los Brooklyn Nets y se convierte en el primer entrenador español en la historia de la liga. Vaya noche de cine han pasado en Barcelona. Los premiados con los Sant Jordi de Cinematografía, los que entrega Radio Nacional, han dormido ya con el galardón en casa. El resumen es de María Huguet. Una gala emocionante con protagonistas de la talla de Meg Ryan, que ha recogido su premio de honor así. And even though it feels a little bit like stealing, I'm taking this award home anyway. Thank you. Dice que aunque siente que es como si lo robara, se lo lleva a casa. Meg Ryan ha conocido a Marta Tamarit, su dobladora, a la que le ha puesto voz, que dobló la tan conocida escena del orgasmo. Así ha sonado este momento. He tenido la suerte de doblarte y quiero decirte que tus películas me han llegado siempre al corazón. El encuentro entre Belén Rueda y Juan Antonio Bayona, que ha recibido el premio a Mejor Película Española por La Sociedad de la Nieve. Me hace mucha ilusión recibir un premio San Jordi de la mano de Belén Rueda. Aunque sin duda los momentos más emotivos han sido el reconocimiento a la dobladora María Luisa Sula. Intentaré no llorar, no estar emocionada. Y el premio a la trayectoria, al reconocimiento a toda una carrera para Gemma Cuervo, que ha recibido entre lágrimas acompañada de su hija, acariciando y abrazando fuerte el galardón. Bueno. Adiós. Pero se lo digo con una lágrima. Una gala con música en directo, la actuación de Miss Cafeína, Roger Padrós y Nebulosa, y también un momento divertido con David Fernández, copresentador, imitando el momentazo de Ryan Gosling en los Oscar con su interpretación de la canción de Barbie, I'm Just Ken. I'm just Ken, where I see love, she sees a friend. What will it take for her to see the man behind the tent? Las 6:30, 5:30 en Canarias. España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Es jueves, es 25 de abril. El presidente del gobierno se plantea su continuidad en el cargo después de que la justicia haya abierto diligencias contra su mujer. Por delante 4 días para la reflexión y para analizar la trascendencia de esta decisión. Sandra de Miguel, buenos días. Buenos días. Y es que el próximo lunes 29 de abril, Pedro Sánchez comunicará su decisión tras este inédito paso. No cabe dejar las cosas como están. El presidente tiene 3 posibles opciones, o convocar una cuestión de confianza, dimitir y que otra persona ocupe el puesto, o convocar incluso elecciones. La cuestión de confianza es la opción más moderada. Primero debe aprobarla el Consejo de Ministros y después debatirla y votarla el Congreso. Si la Cámara le otorga la confianza, su política se verá respaldada, pero si no, tendrá que activarse un proceso de investidura. La otra opción es dimitir. El gobierno pasa a estar en funciones y comienza el camino hacia la investidura de otro aspirante. La tercera alternativa es dimitir, convocar elecciones y proponer la disolución de las Cortes, que será ordenada por el rey. El decreto fijará la fecha para las elecciones, pero Sánchez no puede convocar elecciones el próximo lunes. La Constitución establece que tiene que pasar un año antes de volver a disolver las Cortes, algo para lo que tendría que esperar hasta finales de mayo. Pedro Sánchez se toma unos días para reflexionar sobre su futuro ante lo que considera una campaña de acoso contra su mujer, contra Begoña Gómez. La decisión ha sorprendido y ha concertado en el Partido Socialista, que está mostrando un apoyo en bloque al secretario general. Leticia Arenas. En el PSOE también caía la bomba shock del que todavía están tratando de despertar, pero todo el partido se ha situado detrás de su secretario general. Cuentan que es una decisión personal, que la ha tomado él, pero aseguran varias voces de dirigentes que lo entienden, que es lo mejor que podía hacer, y añaden que todo el mundo debería hacer su reflexión de por qué se ha llegado hasta aquí. Pero el partido está intentando reubicarse, al menos para los próximos días. El PSC no cancela la campaña, que arranca esta noche, pero sí ha convocado una ejecutiva extraordinaria pocas horas antes, porque Pedro Sánchez iba a acompañar a Salvador Illa al menos 2 veces en estos primeros días de campaña y ya no va a ser así. El partido además decidirá hoy qué hacer con el comité federal previsto para este próximo sábado para ratificar la candidatura de las europeas, si lo mantiene sin el tradicional discurso en abierto del secretario general o lo pospone. En redes sociales, cierre de filas del PSOE con su líder. Mandaban mensajes, lo hacían varones, por ejemplo Paje, las federaciones, miembros de la ejecutiva o ministros. Respaldo a Sánchez y a Begoña Gómez. Se repetía mucho ese no todo vale e incluso leíamos al exministro Ábalos, ahora desde el grupo mixto, pedir al presidente que no se rinda. Y hoy va a ser un día para seguir escuchando voces, valoraciones a esta decisión. Entre las filas socialistas hemos escuchado en las últimas horas a la ministra Diana Morant. Se ha dirigido de manera inédita a cada uno de los españoles. Esa es la intención de la carta y, por tanto, como la presidenta ha señalado, lo único que puedo hacer es pedirles que la lean. Se refiere la ministra a la presidenta Navarra, que junto al líder socialista gallego han expresado su comprensión y respaldo al jefe del Ejecutivo, María Chivite, y José Ramón Gómez Besteiro. Lean esa carta. Yo no me atrevo a hacer ninguna interpretación de la misma. Yo la he leído Me solo puedo decir que, en cierta medida, en mi pequeña medida, me puedo sentir identificada con algunas de las cosas que ponen. Pero gracias por demostrar que en la política no todo vale. Tienes todo, todo mi apoyo, presidente. Otros líderes regionales también han mostrado su apoyo al presidente, como el asturiano Barbón o el casi siempre crítico García Page. El dirigente castellano-manchego ha asegurado que empatiza con las emociones que ha trasladado Pedro Sánchez y sentencia que en la política no caben ni insultos ni ataques personales. Sus socios de gobierno y de investidura ya han reaccionado a este anuncio, comienzan a fijar posiciones ante los escenarios que se pueden abrir. Gemma Cifuentes, buenos días. Buenos días. Sánchez tiene el apoyo de sus socios, el más rotundo, el de Sumar. Yolanda Díaz apela a defender la democracia, el bloque progresista y la legitimidad del gobierno para que la derecha, dice, no se salga con la suya. En la misma línea, el ministro Pablo Bustinduy anoche en Radio Nacional. No nos debemos dejar intimidar por estas operaciones que lo único que buscan es desalojar del poder lo que votaron los españoles. Ataques de la ultraderecha, dicen los socialistas europeos, que deshumanizan a sus oponentes a cualquier precio. Respaldo también de los sindicatos de Comisiones y UGT, su líder, Pepe Álvarez. Bajo las reglas democráticas se puede todo. Intentarlo por la puerta de atrás me parece que no es legítimo y que hay que por todos los medios combatirlo. Y le pide que no renuncie, como lo hace en general la izquierda, que exige plantar cara. Podemos y los partidos independentistas han mostrado empatía y solidaridad, aunque con reproches. Rufián recrimina que mirase a otro lado cuando el lawfare, dice, afectaba a otros. Puigdemont, desconcertado por esta situación, por esta decisión, le anima a presentar una cuestión de confianza para despejar dudas. Y el Partido Popular acusa a Sánchez de victimizarse con este anuncio. Le exige que rinda cuentas sobre el caso abierto contra su mujer. Cuca Gamarra es la secretaria general. Que en lugar de desaparecer 5 días, el presidente debe de aparecer de manera urgente para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su gobierno y a su pareja. Además, el senador del PP, Javier Maroto, habla de la enésima pirueta con tintes electorales del presidente. El candidato a las catalanas, Alejandro Fernández, dice también en redes sociales que busca dar pena. El valenciano Carlos Mazón cree que la misiva suena más a carta en la manga que a carta de amor. Y el murciano, Fernando López Miras. Único por lo que merece la pena dejar de ser presidente del gobierno es por amor. El problema es que Sánchez es un artista y nadie se cree lo que ha escrito, nadie se cree lo que ha escrito. La inmensa mayoría de los españoles sabemos que es una estrategia política. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha escrito en X que no sabemos si se retira para preparar su defensa legal, porque hace tiempo añade que debía estar sentado en un banquillo y no en el Banco Azul. El anuncio del presidente ha llegado horas después de que un juez de Madrid haya abierto diligencias contra Begoña Gómez tras la denuncia presentada por Manos Limpias. El pseudosindicato denunció a la mujer del presidente por un supuesto delito de tráfico de influencias y se apoya para ello en informaciones periodísticas. La justicia no imputa a Gómez, aunque abre diligencias en su contra. Lo hace sin consultar ni informar a la Fiscalía. Hoy también nos hemos preguntado qué es, de dónde surge esta organización de la ultraderecha Manos Limpias. Elena Llanes, buenos días. Buenos días. Es una organización nacida en 1995, inicialmente como un sindicato anticorrupción que pretendía representar a los trabajadores de la función pública, pero que no tardó en reenfocar su actividad. Manos Limpias empezó a presentar todo tipo de denuncias controvertidas, la mayoría contra partidos y organizaciones de izquierda o independentistas. Y es que su fundador, el abogado Miguel Bernard, nunca ha escondido sus ideas. Fue secretario general del Frente Nacional, el partido heredero del ultraderechista Fuerza Nueva, y llegó a entrar en prisión acusado de extorsión, de organización criminal y falsedad documental, entre otros presuntos delitos, precisamente por entender en 2016 la Audiencia Nacional que su organización presentaba denuncias para después retirarlas a cambio de dinero. Manos Limpias ha estado en más de una ocasión en el foco mediático en las últimas décadas, con denuncias, por ejemplo, contra los Lunis, contra el programa infantil de televisión, por mostrar en pantalla una boda homosexual, contra todo el movimiento 15M por considerarlo criminal, o contra municipios vascos y catalanes por no ondear la bandera española. Y en el Senado hoy continúan las comparecencias en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Este miércoles lo ha hecho el exministro de Sanidad. Salvador Illa ha asegurado que Koldo García acudió al ministerio sin cita para ofrecer sus servicios, pero que no se contrató con su empresa, algo sobre lo que duda el Partido Popular. Rosa Carreño. Sí, ya reconoce que Koldo se presentó en el ministerio sin avisar. De todas maneras, esa reunión no figuraba en su agenda pública, ¿no? Se presentó sin cita previa. Sí. Se lo confesó a la portavoz de UPN, dice que la reunión duró unos minutos y no le dio importancia, que lo recibió como hubiera recibido a cualquier otro en un momento en el que había tanta necesidad de material, pero se enfadaba luego ante las dudas del portavoz de Esquerra. Y despacho la situación, como lo he dicho, a los técnicos vía mi gabinete. Y punto. Y el resultado es que se compró nada. Busquen los tres pies al gato. Tiene cuatro este gato de pies. No tres, tiene cuatro. Y ya reitera que no se cerró ningún contrato con la empresa investigada. El PP ve incongruencias y falta de transparencia. Lo que usted califica como incidentes son decisiones negligentes. Y creo que ese es un pésimo aval para presentarse a las elecciones a las que usted se presenta. De eso se trataba, señoría. No, porque si no lo hubiéramos traído durante la campaña electoral y no quisimos traerlo durante la campaña. El exministro insistió en que no se impidió a las comunidades autónomas comprar material. Hoy declara en Tailandia el español Daniel Sancho. Se le juzga por el supuesto asesinato del colombiano Edwin Arrieta. La sesión de este jueves se centrará en escuchar a Sancho, único acusado por el crimen, un juicio en el que también está previsto que testifique su padre, el actor Rodolfo Sancho. Son las 6:39, 5:39 en Canarias. Acaba de publicar un informe sobre el control migratorio en los países de origen, una estrategia que aplica desde hace tiempo la Unión Europea. El documento de la Fundación Por Causa habla de caos y de corrupción detrás de la externalización del control migratorio. Y es que Europa se ha gastado miles de millones en este plan migratorio, un dinero que no está claro en qué han invertido los países que lo han recibido. Jordi Urios, buenos días. Buenos días. Políticas centradas en la externalización y la verticalidad de fronteras, o lo que es lo mismo, trasladar el control migratorio a los países emisores cada vez más lejos del norte de África. Desde Por Causa, en 20 años contabilizan un gasto de 9.400 millones de euros de los fondos de cooperación europea. Dinero, denuncian, utilizado de forma completamente opaca y en algunos casos con fines espurios. Gonzalo Fanjul es director de investigación de la Fundación y coautor del informe. Publicamos una investigación junto con Al Jazeera en donde demostrábamos cómo el gobierno de Senegal, el gobierno saliente de Senegal, había utilizado el dinero y el material antimigratorio de la Unión Europea para castigar a la oposición dentro del propio país. Califican el modelo migratorio como fallido y apuntan que su continuidad atiende a intereses políticos y principalmente económicos, con la que denominan como industria del control migratorio, que engloba negocios legales e ilegales. No obstante, desde Por Causa, creen que hay solución. Cristina Fuentes, coautora del estudio. La ILP, ¿no?, de regularización, que ahora mismo está en trámite parlamentario, es una alternativa. Y otra de las opciones debería generar otro tipo de mecanismos que facilitarán la movilidad humana. En la Fundación Por Causa apuntan que el futuro demográfico, económico y social de Europa depende ineludiblemente de la inmigración. En Oriente Próximo, Israel ha respondido a Hamas tras la difusión del vídeo de un rehén secuestrado el pasado 7 de octubre. Dice el portavoz del ejército, Daniel Hagari, que perseguirán a Hamas hasta que libere a todos los rehenes. Asegura que 103 israelíes continúan secuestrados. Y el Tribunal Revolucionario de Isfahan, en Irán, ha condenado a pena de muerte al rapero Salehi, detenido durante las protestas antigubernamentales por la muerte de la joven Mahsa Amini. Alba Sanz, buenos días. Buenos días. Salehi se enfrenta a la pena de muerte después de que el régimen de los ayatolás acusara al rapero de 32 años de sembrar el caos en la tierra y difundir la corrupción. Salehi participó de forma activa en las protestas desencadenadas en Irán después de que la policía de la moral iraní asesinara a Mahsa Amini por no llevar correctamente el hijab. El rapero consiguió hacerse famoso en el país por sus canciones de protesta contra el régimen islamista durante el desarrollo de las protestas sociales. En el año 2022, el rapero fue condenado a un año de prisión y a 2 años de anulación del pasaporte. 12 días después de salir de la cárcel, Salehi fue arrestado por difundir un vídeo en el que mostraba los métodos de tortura que las autoridades iraníes utilizaron contra él. El artista fue galardonado con el Premio de la Libertad de Expresión Artística 2023 del Index Censorship, una organización británica dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Y así se escribe este jueves, este 25 de abril, una mañana en la que también tenemos que hablar del esperado regreso de una de las grandes ficciones de la televisión. Vuelve Anatomía de Grey. Temporada número 20 del drama médico de Shonda Rhimes, que se puede ver desde hoy en Disney Plus. Vamos a ver qué tiempo va a hacer hoy. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vilá, muy buenos días. Buenos días, hoy mañana menos fría con heladas restringidas débiles a los Pirineos y el norte de la Ibérica y la Cantábrica. Se prevén cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte, extendiéndose a lo largo del día buena parte del resto de la península y a Baleares. Únicamente en los extremos sur y suroeste peninsulares y Canarias predominarán los cielos poco nubosos. Se esperan precipitaciones débiles en el norte de Galicia y la vertiente Cantábrica que tenderán a extenderse a lo largo del día al resto de Galicia, Alto Ebro, Sistema Ibérico, Pirineos y norte de Cataluña y de la Meseta Norte, aunque no se descartan de forma dispersa y ocasional en otras regiones de la mitad norte. Las precipitaciones pueden ser en forma de nieve en el Pirineo en cota a partir de 1.200 metros que irá subiendo a lo largo del día y en general bajarán las temperaturas máximas, aunque tenderán a subir en Alborán, cuadrante sureste peninsular, Pirineos y norte de Baleares. Se prevén 27 grados en Córdoba, 21 en Toledo y en Orense, 17 en Salamanca o 13 en Soria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Íñigo. Pues a esta hora ya encontramos las primeras dificultades en los accesos a Madrid, en la A2 en Torrejón, A4 Pinto, A42 en Illescas, en la provincia de Toledo, y ya en Madrid, en la zona de Parla. También en Barcelona, intensa ya la ronda B20 en Santa Coloma, en dirección Nudo Trinidad, y precaución por un vehículo averiado en Tarragona, que está dificultando la Nacional 420 a su paso por Mora la Nova en ambos sentidos. Jorge Merallo, buenos días. Muy buenos días, Íñigo. Claro, nos viene muy bien hoy la banda sonora sí. de Anatomía de Grey. Esto sí. por decir algo ya. No, ¿no? porque ¿no es la gusta? Que suelen ¿sí? poner cuando hay algún dramita o algo así. El día viene bastante turbulento. Pues, hombre, viene intenso. Viene intenso. Sí, sí. ¿Que necesita una banda sonora, crees? Bueno. Hombre, yo creo que ya la dan ellos, ¿no? Totalmente. Podemos añadir más si quieres, pero bueno. A ver, en todos los periódicos, sí. Te los has leído durante sí. toda esta madrugada, la foto del presidente Pedro Sánchez, es ¿no? sin duda hay noticia. Imágenes que valen más que mil palabras. Que mil palabras, evidentemente. Y es la foto que vemos en casi toda la prensa. La de Pedro Sánchez que medita su dimisión, dice El País. Amenaza con dimitir, anuncia La Razón. A veces habla de amago. Un amago que añaden pone a España en vilo. Todo, argumenta el periódico de Cataluña, al ser investigada su esposa por el acoso a Begoña Gómez, completa La Vanguardia. Es una crisis política insólita, cuentan en El Mundo, donde titulan Sánchez pone a España en interinidad para victimizarse. Esa palabra, interinidad, forma parte hoy también de muchos editoriales en la prensa. Y si miramos a la digital, el monotema se repite, aunque con diferente enfoque. Vamos con algunos de sus titulares. El diario.es sentencia que una denuncia de la extrema derecha lleva al límite a Pedro Sánchez, que amenaza la continuidad del gobierno. Dice el Confidencial que Sánchez no informó a Zarzuela de esta decisión que ha provocado una crisis de Estado. De víctima hablan en Voz Populi, donde añaden que el presidente se da hasta el lunes para decidir. Noticia que llega a través de una carta de Sánchez. En ella se centra hoy Infolibre, donde cuentan que la misiva abre un debate. Un debate sobre la campaña de acoso político, mediático y judicial. Se abre también varios frentes posibles. Los podemos leer hoy en Público, entre ellos la cuestión de confianza. El Independiente habla de terremoto político y de un PSOE en shock. Y para El Español, España se queda en vilo mientras Sánchez reflexiona sobre su continuidad. Bueno, este escenario, claro, está marcando por completo el arranque de la campaña electoral en Cataluña, previsto ya para esta noche, para esta madrugada. Sí, aseguran en El País que Cataluña se mantiene muy pendiente de un empujón que le cambie el ánimo con estas. Pese a todo, se mantiene el Comité Federal del PSOE el sábado y de ahí va a salir otro titular que ya imprime a veces en su segunda. Leemos, Moncloa impone a Teresa Rivera como cabeza de lista para intentar remontar en las elecciones europeas. Hay más asuntos en la prensa, también está el caso de la pareja de Ayuso, que cuentan en El Mundo que la filtración de los datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid parte en dos a la cúpula fiscal. Y hay más noticias en la prensa. Hoy muchos análisis centrados en la guerra en Gaza. Sí, leo en la portada del País que Israel moviliza a miles de reservistas ante la invasión de Rafah. Otro enfoque lo aporta El Mundo, donde anuncian que la flotilla de la libertad pone en aprietos a Erdogan. Aquí añaden que esta misión, podría tensar aún más la relación de Turquía con Israel. De lo internacional, hoy comentar que se cumplen 50 años de la Revolución de los Claveles en Portugal. Sobre ello comenta La Vanguardia, un golpe militar digno de ser celebrado. Amplían que la insurrección cambió el rumbo del país, que tuvo un apoyo popular masivo y que prácticamente fue incruenta. Continúa la lucha entre los Estados Unidos y China a cuenta de TikTok. Leo en La Vanguardia que Washington aprueba que la app china sea cerrada o que se ponga a la venta. Anota ABC que a TikTok le quedan 270 días para salir de los Estados Unidos. Es el plazo dado, informan en El País, para que esta red social se desligue de los lazos que mantiene con Pekín. Y hoy también, si antes hablábamos de Pedro Sánchez, pues hoy su voz se imprime en toda la prensa. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora. El premio es un colofón, dice Joan Manuel Serrat, es noticia de El País. Me siento bastante a gusto con lo que he sido, recoge ABC. Para El Mundo, es el rey de la canción y el príncipe de las artes. Es patria de la humanidad, dice La Razón. Un gigante de la canción popular imprime La Vanguardia. El príncipe del Publisec, sentencia el periódico de Cataluña. Viviendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta... Bueno, y tras las felicitaciones a Serrat, hoy vamos a cerrar la prensa con otro estilo musical. Billie Eilish vuelve a su propia revolución sexual. Leo en El Independiente las palabras de la propia cantante, que ha confesado, ojo, que le gusta masturbarse ante el espejo porque dice eso es sexy. La artista publica el mes que viene su próximo disco, donde habla abiertamente de la sexualidad y de una relación con la mujer, con una mujer. ¿Ves cómo cabe todo? En una cabe todo, como cabe esta? Todo. Pero ah, seguimos 25, relajaditos. Relajaditos, porque ya nos alteran bastante. Feliz día, amigo. Igualmente. Vamos a ver cómo están en Galicia. Hoy con más nubes, se espera además algún chubasco a lo largo del día. Tenemos 12 grados en Vigo y A Coruña, 11 en Pontevedra y Ferrol, 9 en Santiago, 8 en Ourense y 7 en Lugo. La Comisión Europea abre expediente de infracción a España por ampliar la concesión de la AP9 sin concurso. El gobierno de Aznar lo aumentó hasta 2048 y es el segundo procedimiento por este caso. ¿Y cómo despertáis en Asturias? Con cielos nubosos a esta hora, 10 grados de temperatura en Oviedo y 11 en Gijón y Avilés. Controlado el incendio de grandes dimensiones que se declaraba ayer en la planta de fracción Resto de Cogersa en Serín, en el que estuvieron trabajando toda la tarde efectivos de bomberos ayudados por 5 autobombas. El fuego se inició en la zona de descarga de residuos y afectó a enseres, plásticos y restos de muebles. No causó daños personales, pero generó una intensa humareda y un fuerte olor en la zona. Y ahora despierta Cantabria. Aquí amanece con cielo nuboso, 11 grados en Santander, 4 en Reynosa. El rey Felipe VI asiste hoy en Santander al Princesa de Girona Congress Fest, donde presidirá el acto central del Tour del Talento 2024. Es un acto que incluirá charlas, coloquios y música en directo, y donde se anunciará también al ganador del Premio Princesa de Girona de Investigación de este año. ¿Y en Euskadi? Despertamos con nubes, algo de lluvia, 10 grados en Bilbao y San Sebastián y 6 en Vitoria. PNV y PSE dan el próximo lunes inicio oficial a la negociación para formar gobierno. Primera reunión en la sede de los Jeltzales con los candidatos y pesos pesados de ambos partidos, que dicen van a empezar a hablar de programa y luego bajarán a las consejerías. Se calcula que a finales de junio podría estar listo el nuevo ejecutivo. Vamos a Navarra. Nubes también por aquí, suben las temperaturas, eso sí, tenemos 7 grados en Pamplona y 8 en Tudela. Reacciones en Navarra al anuncio de Pedro Sánchez. La presidenta del gobierno, María Chivite, ha dicho sentirse identificada con parte de la carta que ha escrito Sánchez. Un anuncio que pilló a la presidenta reunida con la ministra de Ciencia, con Diana Morant, que está hoy aquí para presidir el encuentro entre gobierno y comunidades autónomas para debatir sobre I+D+I. ¿Y en La Rioja? Pues con cielos grises y frío, tenemos 4 grados en Haro y 5 grados en Calahorra y también en Logroño, que por cierto hoy se transforma en otra ciudad completamente diferente. Hoy comienza Concéntrico, el Festival de Arquitectura y Diseño. Este año el lema es rebelarse contra lo establecido. Hasta el 1 de mayo, un centenar de arquitectos y diseñadores de 17 países participan en la 10ª edición de este festival. Despierta Aragón. Con algunas nubes y menos viento, 8 grados en Zaragoza, 4 en Huesca y 3 en Teruel. El glaciar de Monte Perdido desaparecerá en las próximas décadas del Pirineo, según el último estudio del CSIC. Ha perdido más de 14 metros de espesor en 12 años. Hasta 2011 el retroceso anual era de 1 metro, pero en los últimos 2 años ha triplicado su deshielo. ¿Y cómo despiertan en Cataluña? Lo hacemos con cielos despejados. Tenemos 6 grados en Lleida, 9 en Girona, 12 en Barcelona y Tarragona. Esta medianoche arranca oficialmente la campaña para las elecciones catalanas del 12 de mayo. Lo hace de una forma inédita tras el anuncio de Pedro Sánchez de cancelar su agenda para decidir si sigue al frente del gobierno. Un anuncio que impacta de lleno en el inicio de la carrera electoral. El PSC, además de cerrar filas con Sánchez, ha convocado para esta tarde una ejecutiva extraordinaria. Así las cosas, finalmente, Sánchez no asistirá al acto de inicio de campaña que estaba previsto esta tarde. en Sabadell. Ahora estamos en las Islas Baleares. Aquí tenemos cielo nuboso, 11 grados en Palma y Mahón, 13 en Ibiza. El gobierno cesa al director general de Transparencia, Jaume Porcell, por irregularidades en su agroturismo. Toma esta decisión después de que el Consell de Mallorca le haya abierto expediente por no disponer de toda la documentación obligatoria para iniciar la actividad, a pesar de que firmó una declaración responsable comunicando que sí la tenía. ¿Cómo despertáis en la Comunidad Valenciana? Con intervalos nubosos, con chubascos dispersos a lo largo del día, 11 grados en Valencia y Alicante y 10 en Castellón. Medio centenar de efectivos de bomberos han trabajado esta madrugada en las labores para intentar controlar el incendio forestal en la localidad castellonense de Cabanes, que evoluciona favorablemente. Al amanecer se van a incorporar los medios aéreos. Y ahora estamos en la región de Murcia. Aquí tenemos cielos despejados hasta ahora, 11 grados en la ciudad de Murcia y Cartagena y 10 en Lorca. La granizada del pasado lunes afectó a casi 4.500 hectáreas de cultivo, sobre todo fruta de hueso como melocotón y nectarina. Lo peor se lo llevó Bullas y Cejín, con 7,6 millones de euros en pérdidas del total de 11 que calcula la Consejería de Agricultura. ¿Y en Andalucía? Pues aquí iniciamos el día con cielos despejados y 9 grados en Granada, 11 en Córdoba, 12 en Jaén, 14 en Almería, Málaga y Huelva, 15 en Sevilla y 17 grados en Cádiz. Hoy comienza la campaña de riego en los cultivos que dependen de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Tras 4 años de restricciones por la sequía, este año se ha triplicado la dotación de riego, autorizando un 63% más de desembalse que el año pasado. El aumento beneficiará a todo el campo, en especial a los arroceros, que este año podrán tener campaña tras un año en barbecho. ¿Cómo estáis en Ceuta? Aquí estamos con cielos cubiertos y 16 grados. La Policía Nacional ha desarticulado una red de contratación fraudulenta de seguros de vehículos. 3 trabajadores de una asesoría de Ceuta han sido detenidos como presuntos autores de delitos de estafa y falsedad documental. Al parecer, la asesoría engañaba a los clientes entregando certificados falsos cuando en realidad los coches no estaban asegurados. Varios ciudadanos llegaron a recibir incluso sanciones de tráfico. Y ahora nos vamos a Melilla. Que tenemos el cielo parcialmente nuboso y las temperaturas han bajado. Ahora el termómetro marca 13 grados en la ciudad autónoma. Melilla se postula como lugar ideal de inversión por sus beneficios fiscales para las empresas. Eso es lo que está transmitiendo el primer Congreso Internacional Euroafricano de Startups, un evento en el que participan un centenar de personas de más de 20 nacionalidades distintas. Sus organizadores señalan que es una buena ocasión para visibilizar las oportunidades económicas y fiscales de la ciudad. Entre ellas, los que han venido se encuentran inversores y líderes de grandes empresas y entidades del sector de las nuevas tecnologías. ¿Y cómo despertáis en Extremadura? Con pocas nubes, pero no se descarta algún chubasco débil y disperso en el norte de la región. 8 grados en Mérida, 9 en Badajoz, 11 en Cáceres. Extremadura tiene ahora mismo 142.000 hectáreas de cultivo ecológico. Es un 30% más que hace un año. A la cabeza, aceite, vino y ganado. Y ahora las Islas Canarias. Tenemos cielos despejados en general, 17 grados en Valverde, Santa Cruz de la Palma y Puerto del Rosario, 18 en Arrecife, 19 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, 20 en San Sebastián de la Gomera. El gobierno canario se muestra preocupado después de que la Comisión Sectorial de Infancia entre Estado y Autonomías haya acordado el traslado de 400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta a otras comunidades. Considera ridícula la cifra y lamenta que se siga hablando de voluntariedad mientras el archipiélago gestiona y acoge a más de 5.500 jóvenes. Bueno, volvemos a la península, Castilla-La Mancha. Despejado, 4 grados en Cuenca, 5 en Albacete, 7 en Guadalajara, 8 en Ciudad Real y 9 grados en Toledo y Talavera de la Reina. Unas 600.000 gallinas han muerto en el incendio de 3 naves de la granja avícola del Grupo Rujamar, la mayor de Castilla-La Mancha, ubicada en la localidad conquense de San Lorenzo de la Parrilla. A esta hora todavía se desconoce el origen del fuego, que ya está controlado. ¿Cómo despertáis en Castilla y León? Con cielos con nubes y claros, termómetros que marcan 3 grados en Soria y Burgos, 5 en Palencia y Valladolid, 6 en León, 7 en Segovia, Ávila y Zamora y 8 en Ponferrada y Salamanca. Renault vuelve a recuperar puestos de trabajo en la comunidad tras años de parones, recuperación de la actividad gracias a la fabricación de 2 nuevos modelos, cuyos prototipos se han estado probando en la factoría de Palencia, un nuevo turno de trabajo y 500 empleos en la fábrica de Valladolid. ¿Y cómo estamos en la Comunidad de Madrid? Aquí tenemos cielos parcialmente nubosos en la región y una temperatura en la capital de 9 grados. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras para implantar el carril bus BAO en la autovía A2, Madrid-Barcelona, en el tramo comprendido entre Alcalá de Henares y Madrid. Las obras se realizarán en 3 fases y tienen un presupuesto de 11 millones de euros, sufragadas por las 3 administraciones. Y ahora, en las mañanas, Marcos Mostaza. We'll be right back. El guitarrista de Deep Purple, Richie Blackmore, huyó de su antigua banda en medio de una guerra interna. Estaba decidido a dos cosas: hacer dinero y mantener el control de su siguiente formación con mano de hierro. Así que reclutó a los miembros de la banda Elf y, poniéndose al frente, les cambió directamente el nombre. Rainbow nacían en 1975. En realidad, lo que le interesaba a Blackmore de Elf era su cantante, un prodigioso vocalista llamado Ronnie James Dio, que muy pronto se convertiría en una de las mayores leyendas del hard rock. El primer álbum de Rainbow nos traía un mundo de fantasía y solos de guitarra increíbles, un escapismo setentero que dejó clásicos como este que estamos escuchando, Man on the Silver Mountain.